Y ahora vamos a alabar al Señor. Vamos a acostar. Dile a tu hermano, dile al vecino, que Jesucristo ya está vivo y está conmigo. Vamos gritando, vamos cantando, Jesucristo es el que reina por los siglos. Dale tu alabanza que el Espíritu está bajando, el Espíritu que llenó, el Espíritu que avivó. Este culto que apenas ya está empezando, vamos todos juntos aquí cantando. Todo el mundo así alabando. Repeat. Señor, cuán grande y santo es tu nombre. Te rendimos todo el honor. Que toda la tierra se estremezca ante el magnificante y grande Dios. Que digan que tú eres poderoso, Rey de Reyes, León de Judá. Vamos gritando, vamos cantando. Jesucristo es el que reina por los siglos. Dale tu alabanza que el Espíritu está bajando. El Espíritu que llenó, el Espíritu que avivó. Apenas ya está empezando, vamos todos juntos aquí cantando. Here we go. Y vamos todos con ese coro que dice así. Ya se acerca el mediodía. Te alabamos cuando ya viene la noche. También cuando ya nos vamos a acostar. Todos gritando, todos cantando, todos saltando, todos danzando. Todos gritando, todos cantando, todos saltando, todos danzando. Aleluya. Vamos para arriba todo el mundo hacia alabando. Aleluya. Y así nos vamos. Vamos terminando. A exaltar a Dios, invocar su nombre. Vamos todos a alabar y a cantarle a Él. Su nombre glorifica todos los pueblos. Cada día bendeciré su santo nombre. Sin cantar ni de adorar, Él te quiere bendecir. Abre tu corazón a Él. Ahora es tiempo de alabar su santo nombre. Nombre glorifica todos los pueblos. Gloria y honor. Da gloria y honor. Gloria y honor. Bendecid su nombre. Gloria y honor. Alabadle.